Bienvenidos al tercer podcast de los Diablos Rojos del México, un podcast dedicado a la Novena Escarlata, equipo de béisbol de la Ciudad de México. No me gusta decir que ya huele a béisbol, pero es la verdad. Estoy grabando este episodio un primero de marzo, justamente a 17 días para que en punto de las 4 de la tarde en el Foro Sol se lleve a cabo el juego inaugural para nosotros, pero en realidad el segundo juego de los Diablos Rojos del México. Los Diablos abrirán el 16 de marzo en la temporada 2012 de la Liga Mexicana de Béisbol, jugando en el Parque Beto Ávila contra los Tigres de Quintana Roo, los campeones de este torneo. Jugarán allá 16 en punto de las 4 de la tarde. El sábado los demás equipos realizarán todas sus, bueno, sus juegos correspondientes, y el domingo aquí los Diablos ya se encuentran para volver a, bueno, para pagar, más bien para que los Tigres paguen la visita. Los boletos, bueno, pues los boletos ya salieron a la venta. La venta de boletos se llevó a partir de este lunes, si no mal recuerdo, es el lunes 27 de febrero. Los precios, los mismos precios que el año pasado. La butaca verde y general y naranja, 70 pesos, preferente especial 30, preferente 20 y general, o lo que son gradas o bleachers, 10 pesos. Si ustedes acuden directamente a las taquillas del Palacio de los Deportes a través de la puerta 7, se tienen que bajar en el Metro Velódromo. Bajando del Metro Velódromo hay una salida que les dice hacia el Palacio de los Deportes, toman el puente peatonal, bajando cerca de la escuela ESEF, la Escuela Superior de Educación Física, se encuentra por ahí la puerta 7 y bueno, pueden comprar ahí sus boletos. Los horarios son de 10 de la mañana a 6 de la tarde y un máximo de 6 boletos por persona. Desconozco si hasta la fecha siguen los hay localidades. La verdad no lo sé, me imagino que no, pero bueno. Por lo menos localidades para butaca, ¿no? Que son de las más codiciadas y que el año pasado escuché rumores, al fin y al cabo rumores, ya saben, me dijo, de que pues en la reventa estuvieron los precios en 200 pesos y una señora que me encontré también en aquellas épocas me decía que en 800 pesos, ¿no? Un juego que llama demasiado la atención por toda la afición tigre que todavía existe aquí en la Ciudad de México. Así que pueden pedirlo a través del sistema Ticketmaster o, bueno, vayan y aprovechen para ir. Mi elección sí es la butaca verde, pero si no, el preferente especial está también se ve bien. He visto demasiados juegos de los Diablos ahí y, bueno, bien, esa es la información que tenemos. Y, por último, déjenme decirles que también pueden visitar el blog de los Diablos Rojos del México, diablosrojosdelmexico.blogspot.com. Ahí lo que hago es un recabar información de la página oficial, poner las columnas de Tommy Morales, y también colocar scans sobre los Diablos Rojos, ¿no? Scans que me encuentro en los periódicos, en páginas de internet, para que, bueno, tengamos un seguimiento puntual sobre todo a las actividades de los Diablos y de cómo los medios están hablando del equipo de la Novena Escarlata. Pues bueno, pues el día de ayer en el campo Fray Nano, ubicado a un costado del velódromo, en el blog de Diablos Rojos del México, ustedes pueden checar ya la ubicación de ese campo de béisbol, el Fray Nano. Realicé unas capturas sobre de Google Earth para que ustedes pues tengan mejor referencia, ¿no? Bajan del Metro Velódromo, ahora no del lado del Palacio de los Deportes, sino del lado del velódromo, buscan la calle Iglesias Calderón, ahí en la calle Iglesias Calderón, que se encuentra exactamente como a unos 300, 400 metros, pasan esa calle y se van a encontrar con un complejo deportivo, ¿no? Porque en realidad esa calle cruza dos complejos deportivos, el que está cerca del velódromo y el que, antes de Iglesias Calderón hay un complejo deportivo donde hay fútbol americano, fútbol, cricket, tiro al arco. Pasando ese complejo deportivo, es pasando la calle de Iglesias Calderón, está el otro donde solo hay campos de béis y ahí se encuentra el parque Fray Nano. No se preocupe, de todos modos le voy a colocar la liga. para que usted tenga más en referencia el mapa, ¿no? Y pueda acudir. Es decir, entonces los diablos se enfrentaron contra la selección de la Liga Centrometropolitana, ¿no? Que déjenme decirles que la Liga Centrometropolitana, pues yo creo que acudió con 30, 50 peloteros, aprovechando la ocasión para enfrentar a los diablos y darle toda una rotación a su equipo. Y vaya que la necesitó, porque como vimos desfilar pitchers y pitchers y pitchers, ¿no? Traté de llevar el box score de la mejor manera, pero bueno, al fin y al cabo llegó un momento en el que me perdí. Pero yo me imagino que cerca de 6 a 10 pitchers estuvieron desfilando por parte de la Liga Centrometropolitana, ¿no? Obviamente los Diablos Rojos del México ganaron, y ganaron bien. Un marcador abultado, 13-4. Solo se jugaron 8 entradas. Y bueno, obviamente los primeros en abrir el orden al bat fueron los Diablos Rojos del México. La alineación que presentó Eddie Díaz en el primer partido fue Leo Eras como primer bat. Segundo, Terrazas. Tercero, Oscar Robles, que por fin se recupera de aquella lesión que le sucedió en la rodilla. Como cuarto, Jafet Amador. Quinto, un tal Jackson o Johnson Rodríguez, que es una nueva adquisición para los Diablos. No tengo mayor información de él. Como sexto, el Chapis Valencia. Séptimo, Víctor Bojor, que es el Flamingo, también ya recuperado de la lesión que tuvo en el brazo. La temporada pasada estuvo como coach en primera. Muchos de ellos decían que era el retiro para Víctor Bojorquez. Ahora sabemos que pues se sigue entrenando en la pretemporada para que pues Eddie Díaz lo tenga como un jardinero, ¿no? Un jardinero más, porque Víctor desea todavía seguir jugando. El Chullito López, Jesús López, estuvo como octavo en el bat. Y ahora como catcher está Hans Wilson. Recuerden ustedes que Jerónimo Gil pues se fue a los Guerreros de Oaxaca. Lo cambiaron los Diablos. Más bien lo ceden a los Guerreros de Oaxaca. Entonces en la receptoría nada más se encuentra Gabriel Gutiérrez. Iván Villaescusa, el joven Villaescusa, que en la temporada pasada le conectó un jonrón a Pancho Ponches, nada más y nada menos, cuando vinieron aquí de visita los Petroleros de Minatitlán, y Hans Wilson. Son esos tres catchers tentativos los que estarían dentro de la rotación de los Diablos Rojos, ¿no? Así que bueno, pues ya que la temporada pasada, pues agréguele uno más que era Jerónimo Gil, y bueno, cuatro catchers, estaba casi imposible de que los jóvenes Hans y Villaescusa pudieran salir. Empezó abriendo la metralleta, bueno, pichando también la metralleta, bueno, la metralleta, y bueno, la metralleta Ramírez, se me estaba yendo el apellido. No vi a Gabriel Gutiérrez, sí vi al Borrego, pero no tuvo acción. Tampoco vi bueno, o sea, a Emanuel Ávila. El ganador del Guante de Oro del año pasado, ¿no? Del 2010, jugador que está suspendido por parte de, bueno, pues no de los Diablos, sino de la organización de la Liga Mexicana. Nada más, que es jardinero, Alexis Gómez. Exactamente, Alexis Gómez. Pues obviamente no se encuentra. No sé si los Diablos lo mantengan. He tratado de buscar información y tampoco se habla de un cambio o que lo sigan reteniendo. Y bueno, pues fue una primera presentación, el primer juego de 12 que tiene programado los Diablos Rojos del México. Vayamos entonces al juego. Como ya le dije, ganaron los Diablos 14-3. Déjeme decirle que en la segunda entrada pues fueron dos carreras. En la tercera entrada, seis carreras anotaron los Pingos. Y en la cuarta entrada, tengo aquí cuatro carreras. Y bueno, en la octava entrada, una más para hacer un total de 14. La Liga Centrometropolitana anotó dos en la cuarta y otras dos en la sexta. ¿Quiénes metieron home run por parte de los Diablos Rojos? Bueno, en este orden, y así fue, el Chapis Valencia, el Chullito López y el Flamingo Bojórquez. Solo tres jonrones. Las Ligas Centrometropolitana ocasionó solo tres ponches, nos ofreció tres ponches, por así decirlo. El que se ponchó en dos ocasiones fue Leo Eras, y en una sola el o el Chapis Valencia. Lo que sí es también importante es de que Leo Eras tuvo 6 turnos al bat. Porque en la tercera entrada, por ejemplo, los Diablos Rojos del México le dieron la vuelta al line-up. Ajá, empezó, la tercera entrada empezó con Leo Eras y terminó con Robles en segunda ocasión. Es decir, sí, empezó Leo Eras y los 9, y luego volvió a repetir Leo Eras, y luego Iván Terrazas, y otra vez Oscar Robles, ¿no? Que convirtiéndose en la entrada más larga de aproximadamente 45 minutos. Leo Eras entonces fue 6 veces a la caja de bateo. Yo marqué un error de segunda base, por lo tanto de esas 6, solo 5 fueron legales. De esas 5, Leo Eras se ponchó 2. Y entonces, y bueno, regaló solo 2 hits, ¿no? De 6, en total, pues podemos decir que de sus 6 oportunidades solo entregó 2 hits. ¿Quién fue de los Diablos el hombre que más, hits dio? Pues fue nada más y nada menos que el primera base, Jafet Amador, con un hit en la segunda entrada. Debido a un fielder's choice, una bola ocupada en la tercera, pero bueno, pegó de hit. Pero bueno, eso no lo contamos. Un hit en la cuarta. Simplemente dos hits. El hombre más respetado por los pitchers de la Centro Metropolitana fue el novato para nosotros, número 31, Rodríguez. 3 bases por bola. Y solo un hit en su primer turno al bat. Y los siguientes le dan 3 bases por bola. No mal. Y bueno. Y hubo también golpes, ¿eh? Hubo pues por parte de los Diablos, sí hubo varios golpes que se lanzaron. Y bueno, el hombre que de plano no encontró la pelota en un principio fue Hans Wilson, mandando rola para hacer el out 5-3. Se envasó con error. Pero luego también volvió a dar una rola para un 6-3, ¿no? Una ruta del out. Y después fue sustituido en la sexta entrada por Villaescusa, que pegó un doble play, ¿no? Con la ruta 6-4-3 y un hit en la octava entrada. En la metralleta Ramírez tuvo, pues bueno, en su primera intervención, en el primer inning, un inning un poco complicado porque ofreció un golpe, le metieron un hit, y bueno, ofreció 2 ponches. Los Diablos poncharon solo en 5 ocasiones. En algún momento, en 2 momentos del partido, yo conté que las bases se llenaron de los Diablos Rojos, las bases llenas por parte de los jugadores de la Centro Metropolitana, porque se ofrecieron bases por bolas, porque se dieron golpes. Desconozco si este tipo de juegos con equipos, no amateurs, pero no con el nivel que representan los equipos ya profesionales de la Liga Mexicana, favorezcan. Sí entiendo que es para que se tome un mejor ritmo, pero dudo mucho que esto sea. Me hubiera gustado más bien ver a los Diablos con un equipo más competitivo y exigirle más al pitcheo. El pitcheo apenas, creo yo, comienza a carburar. No me voy contento con el pitcheo, pero bueno, sí con los bateadores, ¿no? Y bueno, pues obviamente el campo Fray Nano, al ser un campo muy pequeño, pues estuvieron ofreciendo autógrafos para la gente, demasiados niños pidiendo que les firmaran sus pelotas, sus libretas, sus gorras. Hubo un niño que hasta le firmaron el uniforme de la escuela, ¿no? Yo pude llevarme algunas pelotas y tuve la oportunidad de que me la firmara Iván Villaescusa, Alex Ortiz, Alejandro Ortiz, que déjenme decirles que la temporada pasada pegó su primer hit, que ya lo he dicho, y creo yo que es un chavo. Ahora lo vi un poquito más fuerte, porque es extremadamente delgado, pero ya lo veo que va embarneciendo y sobre todo va adquiriendo demasiada potencia en las piernas. Muy, muy. Bueno, me dio mucho gusto que me firmara mi pelota, y también de Jafet Amador, Daniel Fernández. Rocco, estuvo obviamente Rocco, en fin, fue un muy buen Buen sabor de boca dejaron los Diablos Rojos en el campo de Fray Nano. Como les digo, regresaron al Foro Sol terminando el encuentro para después desplazarse hacia Oaxaca para continuar con esta serie de juegos. Si usted es aficionado de los Tigres, bueno, pues la próxima semana en punto de las 4 de la tarde, igual en el estadio Fray Nano, se van a presentar los Tigres de Quintana Roo contra la Liga Centro Metropolitana. Si no es aficionado de los Tigres, pero sí aficionado al buen béisbol, vaya, compre una pelota, vaya y ojalá se la pueda firmar nada más y nada menos que José Canseco, porque lo más seguro es que los Tigres tendrán a José Canseco, quien ya ha pegado, hasta hoy he encontrado información, ha pegado un cuadrangular y ha producido 3 carreras en estos entrenamientos de primavera que tienen los Tigres de Quintana Roo. Más o menos ese es el resumen que vi del partido de Fray Nano. Le digo, el rival tampoco ofreció mucha resistencia, demasiados errores, demasiados errores. Simplemente en mi box score yo contabilicé 1, 2 errores tengo, ¿no? Y tal vez uno que otro que se me haya, que no, es más, tengo 3 errores ya. Y tal vez uno que otro que se me haya perdido, ¿no? Pero pues 3 errores que produjeron carrera. Y por parte pues de los Diablos Rojos del México, nada más un error del Chapis Valencia. Y pues hasta ahí. Entonces, pero bueno. De las notas que he encontrado sobre los Diablos Rojos del México, Víctor Díaz, el flamante refuerzo que había anunciado con bombo y platillo los Diablos Rojos del México, pues ahora ya no está. Se fue a Japón. En la columna de Tommy Albat hace mención de que pues al fin y al cabo llegaron los japoneses, le llegaron al precio y se lo llevaron, ¿no? Lo cual también está bien, digo, al fin y al cabo el jugador debe de buscar su mejor económica, pero Tommy Albat acertadamente dice, ¿cómo es posible que la liga no haga algo para evitar este pirateo, este robo tan descarado de jugadores, ¿no? Por parte de los equipos orientales. Pero en fin, Víctor Díaz ya no va a estar más. Y lo habían traído como repuesto para Luis Terrero, quien también se va a la liga de los Orientes. El que está buscando una plaza en los Reales de Kansas City es el Mechui. Sigue trabajando duro para buscar estar en el rol abridor de los Reales de Kansas City, pues cómo no estar compartiendo ahí pelotas con nada más y nada menos que el látigo de Sonora Joaquín Soria. El último día de entrenamiento, bueno, pues ustedes recuerdan que el 17 de febrero se iniciaron los entrenamientos en Mazatlán, Sinaloa, por parte de los Diablos Rojos del México. Hemos comentado que estuvieron practicando fuerza, bateo, acondicionamiento físico. Híjole, aquí en el acondicionamiento físico, déjeme decirle que vi a Jafet Amador, lo vi un poco pasado de peso. Digo, no, Jafet Amador no es un tipo que se caracterice por ser un tipo delgado, no podría, digo, mide 1,90, es un hombre de huesos sumamente anchos, pero a comparación de la temporada pasada, sí lo vi ahora un poco pasado de peso, un poco más. Entonces debería de trabajar más, porque Jafet Amador tiene un gran brazo, es una excelente primera base y sé que sigue buscando de alguna manera rolarse en un equipo de las grandes ligas, llegar a las sucursales, ¿no? Y como le dijeron la temporada pasada a los Mets de Nueva York, hay que trabajar en el swing, pero también necesitamos que seas una persona atlética, ¿no? Entonces, bueno. En fin, los Diablos acabaron su primera temporada con el partido de ayer de Fray Nano. Están iniciando entonces su segunda temporada de entrenamientos, vamos. El 8 de marzo, aquí en la Ciudad de México, entonces también se llevará a cabo la inauguración de temporada de la Liga 2012. Todavía no están confirmados los peloteros que pudieran venir para convivir con la gente, tomarse fotos, firmar pelotas, en esta gran fiesta que se está buscando para atraer más aficionados al béisbol. Según la consulta Mitofsky, el béisbol este año, bueno, de este año, pero con un ejercicio de información del año pasado, pues bajó de un 26 a un 24%. Desconozco cuánto se refiere el punto porcentual, Pero pues bajó, entonces se está buscando que demasiada gente ya asista a los campos de béisbol. En el metro del Distrito Federal hay anuncios sobre pues esta pasión para que se vea para que la gente siga asistiendo, ¿no? Y principalmente en la línea café, que es la línea 9 que corre de Tacubaya a Pantitlán, donde se encuentra el Foro Sol, para que la gente por lo menos por equivocación se baje y sin querer entre al estadio. ¿Alguna información que publicó la página oficial de los Diablos Rojos del México, diablos.com.mx? Está sobre Leo Eras, que sigue trabajando para también lograr rolarse en un equipo de las grandes ligas. La temporada pasada en la Academia del Carmen tuvieron un escauteo, ¿no? Vinieron varios scouts de las ligas profesionales buscando jugadores. Estuvo ahí Leo Eras, Jafet Amador y no recuerdo qué otros diablos. Pero bueno, no se ha dicho qué pasó con ellos, pero bueno, Leo Eras todavía sigue, ¿cómo se llama? Pues que alguien venga. Leo Eras dice que los Rockies de Colorado le dijeron que no, pero que bueno, pues este año también sigue trabajando fuerte para que otro equipo se fije en él. Poca información ha salido en los diarios y también, bueno, en la página de los Diablos. Por último, Rolando Valdés habla sobre su llegada. Orlando Valdés, que también estuvo con Eddie Díaz en los Yaquis de Ciudad Obregón, si no si no mal me recuerdo, y también estuvo en esta serie del Caribe donde a México le fue fatal. Este pitcher tuvo pues una temporada de la liga invernal de 5-2, 5 ganados, 2 perdidos y 4.11 de efectividad. Dice ya que se encuentra al 100%. Y bueno, pues él fue prospecto de los Padres de San Diego entre el 2006 y el 2009. Después, pues los Padres, yo creo que le dijeron: ¿sabes qué, chavo? Muchas gracias. Y me gusta mucho esta nota que le otorga el portal de los Diablos a Alejandro Ortiz. Le digo que Alejandro Ortiz es un buen joven. O sea, yo sí tengo grandes esperanzas en él. Él es el originario de San Blas, Nayarit. Solo lleva un hit, apenas tiene 22 años de edad. Ha entrado como relevo en cuestiones de robo de bases, pero vamos, no ha tenido la fortuna de ser de estar demasiados innings o ser pues un pelotero importante dentro de la organización, que está en vías de serlo. Yo me imagino que con Eddie Díaz le darán la oportunidad. En esta nota de lo que publica el portal, pues simplemente habla de cómo le dieron la noticia, cómo el señor Don Pedro Mallorquín le habló para preguntarle si estaba listo para jugar con los Diablos. Le da toda la información de cómo llegar al Distrito Federal. Y bueno, pues desde ahí Alejandro Ortiz sintió una emoción enorme para venir y formar parte de la novena escarlata. Vaya el campo de juego. Creo que Alejandro Ortiz, y si no ahorita se lo checo, es el equipo, no, es el número 28, así es, número 28. Entonces véalo, véalo, de verdad vale demasiado la pena. Un extraordinario pelotero. Para mí sigo pensando que John del Campo le tuvieron que haber dado más tiempo para estar en los Diablos. No recuerdo ahorita con quién se fue ya Jonathan del Campo, pero también era un extraordinario pelotero, como bueno, simplemente como shortstop y como segunda base. Un poquito de paciencia en el plato y estábamos del otro lado, ¿no? Pero bueno, basta. Llegamos así al final entonces de este tercer podcast dedicado a la novena escarlata, los Diablos Rojos del México. Yo soy Héctor Fragoso, nos escuchamos en el próximo episodio, tal vez sea ya cuando estemos hablando sobre los pormenores de esta gran inauguración en el Monumento de la Revolución el 8 de marzo. Es más, antes de despedirme lo voy a checar rápidamente, la información aquí en la página de la Liga Mexicana de Béisbol. Ya tengo aquí la información: 8 de marzo a las 18 horas, 6 de la tarde, Monumento a la Revolución. Aparte habrá un concierto gratuito por parte del grupo Merenglás, que son los encargados realizar la canción oficial para esta temporada 2012. Y bueno, también se presentará la campaña social de la Liga Mexicana de Béisbol, Ve Bien, Ve al Béis, que lo que busca es de dotar de lentes a chicos que tienen problemas de visibilidad, ¿no? De visión sobre, más bien, mejor dicho. Llega un poco temprano porque, bueno, pues para evitarse todo el aglomeramiento, encontrar buenos lugares, lleve sus pelotas de béis, y bueno, se puede bajar en el Metro Revolución, y del Metro Revolución se encuentra muy cerca el monumento a 2 cuadras, más o menos a 2 cuadras, o si usted viene sobre Reforma, pues se baja en la estación del Metrobús Revolución, ¿no? Y ahí lo va a encontrar. Más bien, no es de Reforma, perdón, es Insurgentes. Ahí lo va a encontrar. En fin, llegamos así entonces al final. No deje de visitar el blog diablosrojosdelmexico.blogspot y usted escuche este podcast a través de diablosrojosdelmexico.podomatic.com.